El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Lisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, al programa número 33, como la edad de Cristo. Como la edad de Cristo, que va a salir. Al morir. Callate, sí, pero resucitó. Uno muere, te recabido. Uno resucitó muere el tipo. Y queda en esa edad. ¿Cómo mi edad? 33. No, a mí no. Ay, no polemicemos de religión porque se claro. Pudre todo. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Un programa de mediocres, el último del año, que no significa que no volvamos a invadir. El éter del año que viene. El año que viene. Sí. Nosotros hacemos como Mirta, Susana arrancan en mayo. Nosotros, claro. No, las estrellas no arrancan temprano. No, estamos en ese no. Nos tomamos nuestras merecidas vacaciones. Por supuesto, yo voy a estar en punta. Mediocres. Ni en contra. Ni a favor. Mi nombre es Néstor Mirta y si a mi lado la tengo la señorita Marisa. Villegas. ¿Qué se está peleando con la computadora? Yo sí, pero tengo un nombre. Me llamo Graciela. Graciela, como Alfano. Fush. Trato de no decir mi segundo bueno, nombre. Bueno, está bien, Graciela. bien. ¿Qué semana? ¿Se termina el primer año de Mediocres. Qué grande, ¿no? ¿Vio usted que pensaba que no arrancaba? Terminó. Y terminé. Mirá vos, y siempre mirá vos. Que uno empieza acaba, ¿vio? Sí, lo importante es no acabar rápido. No, hacerlo duradero. No, seguro. Que sea juguetón, claro, que sea divertido. Entretenido. No es cuestión de que. Bien. Y usted pensaba que iba a ser precoz el tema. Sí, no, y duró. Largo. Duró. Largo, ya te lo hago durar. Sí, ¿cómo? Sí. Bien, bueno, ¿qué se avecinan las fiestas? ¿Qué pasó? Se avecinan las fiestas. Ay, sí. Por eso terminamos hoy. Porque claro, cierto. Si nos cuesta tener operador los sábados comunes, imagínate el 25 de diciembre. ¿Por qué? No. Digo. Él no. Leo es digo en general. Incondicional. Claro. Igual, Leo, vos el 25 podrías estar tranquilamente acá. Sí. Sí. No, discúlpeme, no. Pero yo conozco mucho de la de la tradición judía. Y no festeja. ¿En qué año naciste, Leo? Te saco lo... 73, cierto que era más joven. Es más joven. Bueno, viene la fiesta, viene Navidad, viene año nuevo. Chau, año viejo. Bueno, y hoy vamos a hacer... No, porque a mí me da como cosa. A mí me da como que el 31 es como que... No sé, debe ser por lo que tomo, ¿no? Como que me voy a tirar un precipicio y voy a ver dónde caigo. Ah, es como que el primero es algo nuevo. Así, y al otro día no, me levanto y estoy destruido, claro, un asajero. Claro, sí. Pero, como la de Fénix. Claro, pero no sé por qué me pasa eso. Es como cruzar un portal. Uy, qué mística que estoy. Me hace mal la fiesta, yo le dije. Sí. Bien, entonces, ¿qué podemos dedicar para...? Y después, espere que encuentre. Espere que cuente. Ay, noche de paz. Warten auf, Walpurgisnacht. Christ, der Engel ist da. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Según cómo se mire, todo depende. Seguimos aquí en Mediocre, 9 menos cuarto. No, no, 10 menos cuarto. No. ¿Qué hora es? Casi las 3 y cuarto. 3 y cuarto. Sí, casi. Pues yo sigo mirando este reloj. A lo mejor para el año que viene lo arreglan. No, hay que ponerle una pila. Puede ser. ¿O no? No sé. ¿Es una pila que le falta? Y debe ser. No sé, nadie osó tocarlo. Está atrasado. Así bueno, que después lo vamos a arreglar. ¿Usted va a seguir haciendo producción? Estoy chusmeando, quiero saber cómo le va a ir a Leo el año que viene. Eso es producción lo que está haciendo. ¿Sí? Sí, sí. Pero se hace previo al programa, en el programa. Quiero llegar antes. ¿Ve? Ay, bueno. Yo que ando. Así porque vamos a chusmear a ver si nos vamos a ganar algo. Sí. Ahí estas latas hacen un ruido que me colgué. Sí, le molesta. Bien, como todo programa periodístico que se precie de tal, sí. A fin de año hacemos un resumen de las noticias más o menos importantes. Pero como Mediocre empezó allá un 19 de abril, vamos a empezar el 19 de abril. ¿Para qué nos vamos a preocupar? Yo no me preocupo por lo no, que dijeron. No. Lo demás ya pasó. Ya pasó. No pasó. Bueno, pero ahora usted me... Vamos a empezar con el mes de abril. Y vamos a hacerlo rápido. Sí. Y lo vamos a hacer rápido. Sí. Hubo quórum en el Senado. Oh. Marcó sí. Del Pont. Sí. Bueno, yo estaba más desinformada que ahora. Que ahora todavía. En esta época. Sí. No sé de qué estoy. Y coparticipación. Claro. Había un problema entre que la oposición le daba quórum o no le daba quórum al. El oficialismo daba o no daba quórum para tratar el pliego de Marco del Pon, que había sido designada en enero. Al final le dieron el ok en abril. También por el tema de los. ¿Qué más era? De no los sé, superpoderes, no tengo ni idea. De cosas más que, de la coparticipación, que si te la daban o no se la daban, Cristina al final se la sacó a todos. Ahí está, empezamos a bien el año. ¿Qué más muy pasó bien. En abril? Escraches a periodistas. Claro, empezaron a escrachar a los periodistas de Clarín. Sí, ¿se acuerdan que tuvieron eso. Una marcha a favor de la ley de medios? Y bueno, estaban escrachados casi todos los periodistas de Clarín. Y bueno, quedó ahí victimizándose. Y bueno, eso sí. ¿Los premios Clarín? ¿Qué pasó con los premios Clarín? ¿No se entregan los premios Clarín este año? Bueno, no importa. No, sí. No deben tener presupuesto. Debe y ser. Y nos están metiendo. Bueno, ¿qué más? Fallo de la Haya. Ay, qué lindo que me salió. Haya. Bueno, al final Botnia no contaminaba. Y al final cierto, que era que no contaminaba. Claro, pero Botnia no era Botnia, sino que se llamaba otra... Qué despelote que se armó. Era desastroso. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá me mató. Caso Silvia y Carola. ¿Se acuerda de esa chica que mataron que en Las Heras? De una chica que mató a otra porque le había sacado a relucir que andaba con otro tipo y justo se está por casar y le pegó un mazazo en la cabeza. Bueno, eso estuvo bien candente. Se es más, algo de... recuerdo todo. Cuando... Sí. Recuerdo que cuando nosotros estábamos haciendo ese reportaje, mientras nosotros estábamos riendo del caso en sí, ¿no? Justo había fallecido Carola. Sí, ¿cómo pero se bueno, nota que yo no estaba? ¿Ve? Como reírse. ¿Ve? Reírse de una mujer. Reírse en un programa de radio, sí, por favor. Bien, eso fue lo que pasó más o menos en abril. En abril pasaron otras cosas más, pero Pascua. Bueno, fue lo más relevante a fue mi Pascua, criterio. ¿O no, en abril? Sí, también. Sí, y los huevos estaban carísimos. También. Eso no dijo. Tiene razón. Pero usted participa también. Por supuesto. En mayo, sí. Espionaje en el ministerio. En el ministerio de Agricultura. No, de Economía. Espionaje en el Ministerio de Economía. Todo quedó de la nada. ¿Por qué? Porque supuestamente un tal La Rosa había entrado a el escritorio de Amado Vudú y había sacado unos papeles. Nunca se supo de qué papeles se hablaba. Si La Rosa quedó preso, quedó libre. el espionaje de que estaba con Lozano, el ex colaborador de Pino Solana, sí. Quedó todo de la nada, pasó, fue noticia, un boom para todos, pero nada, pasó, quedó ahí. ¿Qué? Nadie sabe ahí. Más nada. Ay. ¿Alguien si sabe que me mande un mensaje? No. Al 466-65-59-15 61-54-03-59. Sí. No dijimos nada. Bueno, diga la frase, a ver. Si no, después. Pues, cuando sigamos en agosto. ¿Qué más? Pasó en... Néstor, secretario general de la UNASUR. Lo nombraron porque él, pobre, él había accedido a una banca de ¿cómo se llama? De diputado por la provincia de Buenos Aires el año pasado, etcétera, etcétera. Pero como tenía para hacer cosas, dijo, yo quiero ser secretario general de la UNASUR. Le duró poco. Bueno. Pero estuvo ahí, estuvo interviniendo pero en el estuvo. Conflicto de Venezuela, Colombia, etcétera, etcétera. Me hizo bueno. sus cosillas. Sí, pero le duró poco. ¿Qué más? Dios me lo tenga la gloria. Culpa suya, pero Dios vamos me a lo libre y me lo guarde. Sí. Dale. Ah, no, eso cuando estás vivo. Sí. Bueno, esto sí fue la pavada, sí. Granata versus Aníbal Fernández. Granata, sí. La voz del pueblo. Claro, lo habían enarbolado ahí como que era la voz cantante de ¿no? Ah, iba a decir loco. Sí, me acuerdo. Estaba re agrandada Granata. Estaba agrandada como alpargata de Croto. Sí. No, sí me acuerdo, eso sí me acuerdo. Ah, ¿ves que se acuerda de cosas? Bueno, eso sí. El celulaje más que nada. Claro, sí. No me pareció tan bueno. Las escuchas de Mauri. Empezaron a romper con las escuchas. Los duendes. Y que empezaban que Mauri con el Ciro Shane, que Mauri con el Pino Palacio, que las escuchas, que Pito, que Flauta, lo le van a juicio. Entonces lo toma Ollarvide. Mauri recusa a Ollarvide y después veremos qué es lo que pasa durante el año con Ollarvide. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿este año? Estamos todavía, seguimos. Estamos en mayo. Ah, bueno, el Bicentenario, re lindo. Que Cristina, desde que asumió en el 2007, iba a ser la presidenta del Bicentenario, que quería, hasta que llegó el Bicentenario. Y junto con el Bicentenario tuvimos la primera visita de Elsa acá. Que venía indignadísima Elsa porque no hubo ni fanfarrias del Alto Perú, ni militares en la calle, ni nada por el estilo. Es más, había una epidemia con los caballos y le prohibieron sacar los caballos, así que imagínate. Pero un despliegue hermoso, muy lindo el acto. Muy lindo, la gente estaba contenta. Lástima que Canal 13, por ejemplo, TN, no transmitió nada de eso. Y es más. ¿Y por qué esto, hay que divertirse. Y además un poco. Hubo otra cosa. ¿Qué? ¿Qué pasó? Reinauguraron el Teatro Colón. Y el problema no de si Cristina iba a ir sola, no, si iba a ir con el consorte, que Pito, que Flauta, pero carta no. Va, carta viene, Mauri que le decía tenés que venir, ella decía ni loca, Pito, Flauta, nada, quedó ahí, se inauguró el Colón y ahora dice que el Colón está para el desastre. No, y el Colón te rompe las patas. ¿Viste? Anda gente no hay bailarines, tienen todas las patitas así. Todas rotitas. Dice que no va. No va. Sí, bueno. Se enojó el bailarín este, el de Rulitos. Piquín no, Guerra. Maximiliano Iñaki, Guerra. Iñaki Urrezaga. Ese y el otro. Maximiliano Guerra, pero tiene todos los bailarines rotos. Sí, está bien. ¿Cómo está bien? Que vaya a trabajar a hombrear bolsas del pero puerto. Pero eso te imaginas con los... Con las piecitas en punta. Sí. Ay, que sería divertido. Cómo se agachan para agarrar las cosas. ¿No? A mí me gustan las calzas blancas. Sí, sí. ¿No? Buah. Está bueno, ¿no? Porque quedan... Ahí uno puede decir... Yo no me voy a llevar ningún chasco. De una de Julio Boca que estaba vestido de torero. Muy torero. Yo no me voy a olvidar de una película y que se llamaba... Y me parece que se había entusiasmado con el olor a Casano y no había forma... Bueno, no sé si es con el olor a Casano. Y del roce. Qué sé yo, pero con algún otro. Estaba mirando. Y si a ella la levantaba. No sé. Lo que pasa es que Leonor abría las patitas así. Y qué sé yo. Sigamos. ¡Ay, qué lindo! Vamos entonces ahora al mes de junio. El color. Bueno... En junio empezamos los sábados a la tarde. Oh, porque hasta ese momento estábamos en los lunes a la noche. Ahora estamos los sábados a la tarde. En junio empezó con su psicosis. Claro, empecé a enloquecerme más de lo común. Con el tema del papel prensa. Se destapó todo. Ahí porque empezó a hablar Lidia Papaleo. Y dijo que había sido extorsionada, que el tema de Greiber, que estaba... lo habían secuestrado y lo hicieron firmar, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Empezaron a darle con todo a Clarín y empezó a decaer un poco Clarín, puede decirse. No pudieron justificar nada, no pudieron decir nada, salvo que ella estaba presionada, etcétera, pero bueno, ahí quedó las cosas. Sigue. Bueno, sí. Empezó el Mundial. Qué empezó el mundial. Que yo lástima. Yo dije, Argentina llega a cuartos y queda. Están acá todos testigos, todos me dijeron, no. Y era la verdad. Maradona sí, Maradona no, que si sí está bueno. ¿Qué pasa equipo? Maradona al final? Canal 3, no, Maradona no está, está al pedo, al pedismo total. Pero más porque allá hay de eso, otro ahora, ¿no? Sí, Batista. ¿Y él que era que iba a estar? No está. Porque presentó la reunión y dije, ah, bueno, listo, está bien, un pelito para la vieja. Y es más. Qué lástima que es tan pedante. Sí, no, yo no es de mi agrado. Maradona. No, sí, me cae los que del escuchan todo. Ya sabrán. Pero más allá de eso, bueno. Por Maradona, eso digo, es sí, muy Maradona. Pedante, Canal 13 no transmitió nada del Mundial, salvo que estaban los Barra Bravas. ¿Se acuerdan de los Barra Bravas? Ah, sí que decían de los Barra Bravas. Sí, que estaban, que pide, Flauco, ¿por qué tanta mala onda Canal 13? Este año fue... Ah, son de Clarín. Bueno, ¿qué más? Bueno. Ollarvide sí, Mauri no. Claro, empezó, acuérdense, lo que tema las escuchas, lo llevaron a juicio. Esto es como un cuentito, ¿no? Que todavía no tiene fin, para aclarar. Me cae bien Ollarvide. Entonces Ollarvide empezó a ser recusado por Mauri, empezó a ser recusado por Montenegro. Montenegro pudo zafar, Mauri no. Y Mauri agarró y dijo, yo voy a apelar, pero esta vez voy a ir ¿apelar? A la cámara de casa. ¿Quién peló? No, apeló. Apeló. No peló. Después peló más adelante, vamos a ver qué peló. Pero va, sigamos. ¿Qué más? Pues yo le dije, me cae bien Ollarvide. Está bien. ¿No? Pero, con ese saco que le llega. Acuérdese que Ollarvide estuvo con el tema del boliche este gay que tenía. Por eso me cae Arellano. Bien. También se puede divertir un juez, sí, ¿o no? Por supuesto. No sé, el año que viene si hacemos el programa yo voy a venir mucho más light. Ah, más bueno, light todavía de que... Bueno, está bien. Así, mucho, pero todo me va a caer bien. Bueno, bien. ¿Qué más? Bueno, Ernestina. En Estados Unidos. Desapareció Ernestina. Ernestina no está acá. Ernestina Herrera de Noble, la dueña Clarín. Desapareció, no estuvo más. Desapareció, nadie dijo nada más nada. Está y de joda, chicos, con la guita Unidos, que tiene. Y supuestamente había pedido juicio político porque ya empezaba con el tema asilo político, perdón, pedía ya. Olvídate. Por el tema de la identidad de sus hijos, Marcela y Felipe. Así. Bueno. Y los chicos habían ido a Uruguay. Ahora volvieron porque tuvieron que venir de nuevo. Pero estaban ahí. Ay. ¿Qué más? Qué cosa que en el afán, pero bueno, no importa. Sí. Listo. Bien. Cada uno con su... Cada uno con pero... su... Bien. Nueva ley electoral. Claro, se implementó el tema de la nueva ley electoral, donde se llama primaria. ¿Cómo se hace en Uruguay? Y todo era, no, porque el kirchnerismo hace esto, porque sabe que los partidos chicos no van a... Todo en contra. Y en realidad se da... vamos a ver qué es lo que pasa el año que viene, ¿no? Porque es la primera vez que va a haber primarias, aunque se dice que Mauri va a adelantar las elecciones, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa después. Bueno, Mauri se implementó eso y empezaron a decir que pito, que flauta, que no, que Néstor iba a adelantar las elecciones. Ahora no está Néstor y qué pasa. Eso pasó en junio. Eso pasó en julio. Pasó. ¿Ya en julio? Ya estamos en julio. Bueno, la ley de glaciares. O sea, en julio hace frío. Y entonces tenemos que tratar con Firmus y Bonazo. Con Firmus y Bonazo estuvieron discutiendo sobre el proyecto de ley de glaciares que había vetado la presidenta el año pasado. Este año lo volvieron a rediscutir en diputados y en senadores. Se implementó la ley de glaciares. Cristina no pudo hacer nada porque no se puede vetar dos veces la misma ley. Así que las discusiones durante tantos programas... ¿Y en programas, qué quedó eso? Y hay una ley... Está entre la ley que promulgaba Firmus y la ley que promulgaba Bonazo. Hicieron como un menaje a todo. O sea que la ley de glaciares está en el freezer. Está ahí. No, la sacaron del freezer. Estoy iluminada hoy. Estoy. Hoy. Estoy hecha una loca, mira. Bueno, ¿qué más? Bueno, 9 de julio y el Tedeum. ¿Cómo me gusta esa palabra Tedeum? Claro, que era el 9 de julio, sabemos que es el Día de la Independencia, claro. El Tedeum famoso que se hace con Bergoglio acá en la capital, claro, federal. ¿Y Cristina qué hizo? No, yo me voy a Luján. Y vino Luján. Yo estuve en Luján ese día. Y así todo... La saludamos a Cris, la saludamos con el helicóptero. Ah, pero la saludamos, helicóptero. A mí se me ocurrió ir ese día a Luján a comer empanadas. No todo tiene... cerrado, claro. Lleno de micros. Usted me dijiste, hay excursión. No, yo dije, ¿qué pasó? Claro, y no, y estaba aquí, porque no estaba acá. ¿Eh? Claro, si no se hubiese enterado. Claro. ¿Eh? Fui a comer empanadas a Luján, sí, todo sí, cerrado, igual, lleno de micros. Sí, sí. Y nosotros que íbamos para entrando a la ciudad y todos los micros se nos venían encima. Y es que se iba. Claro. Ah. No, no, colgadísimo. Sí, sí, sí, sí, sí. Qué bueno estuvo eso, sí. Sí, sí, me quedé ahí. Bueno, qué lindo. Los 65 millones de los K. De los K, claro. Qué buena guita. Qué guita que hicieron, porque no es que trabajando tiene 65 millones de pesos ahorrados, no. Fue el incremento del año pasado a este. Se hicieron famosos. Acordémonos que ahí fue donde el señor Víctor Hugo Morales empezó a trabajar un poco la pelota con el tema de Néstor Kirchner. Ay, y su favoritismo. ¿Por qué? Porque en un principio había criticado esto, lo llamó, palabras de, sí, de Víctor Hugo, lo llamó Néstor Kirchner explicándole cómo había sido eso. Se ve que le explicó muy bien porque después no, es ultra K, ultra K. Y bueno, hay que pensar. No, yo pienso bien. Yo creo que ellos tienen soja. ¿Vos sí? Sí. Pero a ella no le gusta. A ella no le gusta la soja, dice que es un yuyo. ¿Y la plata qué? Pero bueno, ella invierte en hoteles y todo. Deben tener soja. ¿Qué más? Aumento de los jubilados. Sí, ¿aumento de jubilados de qué? ¿De cantidad de jubilados o aumento? No, aumento de a los jubilados. Ah, sí, abramos aquí. Eso para que no piensen, sí, que no estoy atenta. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, la cuestión es que le dieron un 26% de aumento a los jubilados, previendo, diciendo, nosotros le damos aumento todos los años. Yo los veía re bien ahora. Claro, pero después empezó otra ley dando vueltas que esta no tapó a esa ley. Bueno, ¿ah, qué sí? Más? Sí. Bueno, llegamos a agosto. Agosto. Y acá estaba el caso Píparo. Claro, creo que fue una de mis tantas preguntas. ¿Quién es Píparo? ¿Se acuerda quién era Píparo? Oh. Bueno, el tema de la chica está baleada, que estaba embarazada. Sí, después. Y ocupó todo el mes de agosto, ocupó eso en los medios, y el tema de si tenían o que no hacer alguna ley, que todo eso quedó en la nada, porque la verdad que no se implementó nada de nada. Y bueno. Bueno, Moreno y su papel en la prensa. En la prensa. Claro, estuvo papel prensa, ¿se acuerda cuando fue y sí, empezó sí, a los yo gritos? Ya lo había agarrado ya desquiciado. Usted ya estaba acá. Ya estaba inestable. Usted ya, no, y usted ya estaba acá. Claro, por eso ya lo había agarrado y destruido. Usted estaba ya sí, mal. Sí, sí, sí. Bueno, y del papel, nada. Nada, quedó ahí en la nada. Después nadie votó Fivertel con papel prensa, de hecho. Ah, bueno. Después es el caso Fivertel. Una de las últimas medidas de Néstor que agarró dijo, vamos a darle a Fivertel. Fivertel, la empresa de internet. De claro, que al final todos quedaron, todos hacían esas propagandas. Claro, sí, sí. Y al final, bueno, no puede poner ni una ni otra, salvo la de Fivertel, que sigue estando. Y ahora ¿sí? Eso es 6 megas. ¿Cuántos megas? 6. Yo no entiendo nada. ¿Pero cómo es eso? Apretásele, sí, vuela. Y te escribe el pensamiento. Y sí, a 6 megas sí, es como que sí, ya camina, sí, sí, todo, ¿verdad? Mira vos. Bueno, la ley de glaciares aprobada. O sea que la sacaron del freeze. Muy bien. Ahí la sacaron del freeze. Ajá. Entonces ahora, ¿qué te puedo decir? Porque estuvimos todo desde acá hasta agosto en un momento donde había muchas traiciones, muchas cosas, ¿no? Sí, que te peleo, que pato, te que quiero, pinto, me flor, querés. Cobos y Cristina siempre peleándose, seguía. Y así seguía, eternamente hasta que a uno de los dos se vaya. ¿Y? ¿Pero qué le podemos dedicar a eso? Y le podemos dedicar una flor de venganza. Cuerpo sembré flor de amores y flor de dolor en tu huerto encontré. Y en tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza tu huerto me dio. Si aún conservo la flor traicionera, si ella sabe del mal que me acechó y es para ti. Porque cuando tú mueras, voy a poner esa flor. ¿A dónde? En tu divino pecho. ¿Por qué? Porque el que a hierro mata, él llegará a su día. El que a hierro también se morirá, pero tú matarás.

No, no, mía no. O sea, el que haya escrito esa carta, no sé quién es, pero mía no, pues yo no la escribí. Entonces, lo que publiquen ahí me estás dando un buen dato, porque esa carta en teoría tiene tu firma. Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en mediocre y espere que... Ahí está. Son 5... 4 menos 20. 4 menos 20. Estamos como locos. Como loquísimos. Terrible. Frase de la semana que lo dijimos. Oh, no dijimos la frase. Sí. Si la vida es tango, hay que darle milonga. 466-6559, si querés comunicarte con nosotros. Cierto. Ah, ¿ves que le faltaba los Simpsons? Si la vida es tango, hay que darle milonga. 1561-540359 mediocres@fmmoreno.com.ar. O nos llaman, punto ar. ¿Sí? ¿Ya dije? Ya dijo. Está a full. Estoy como loca hoy, ¿eh? ¡Oh! Y nos falta todavía septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Igual, esto es unas cosas. Bueno, vamos a septiembre. Caso Erika Soriano. Deje de hablar. ¿Eh? Así porque se hacen unos silencios. Claro, está hablando. Qué cosa. Esto es radio, che, pongámonos serios. A ver. Ey. Esto es radio, viejo. Eso me lo enseñó el operador. Sí, bueno. Qué cosa. Septiembre. Septiembre, amor. No me hagas así porque no, me maltratan acá, ¿eh? Néstor. Dale. Vamos. Caso Erika Soriano, dale. Erika Soriano, ¿qué pasó? ¿Desapareció? Sí. Y no apareció nunca más, Erika. Y desapareció. Y bueno. Qué feo eso. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerda? Yo mucho no me acuerdo, pero. Sí, Pedro está desaparecido. Está desaparecida, algo, lamentablemente. Y los medios a full. Y los medios a full en su momento, ya se olvidaron. Sí, sí, sí. Pues como siempre. Como siempre. Bueno, siguen las escuchas de Macri. Claro, yo acá a Macri lo empecé a. Estaba muy mal con los duendes y los gnomos. Estaba más turbado que nunca en esa época porque lo escuchaban en todos lados. Dale, bien, los colegios tomados en Cava. ¿Se acuerda Cava? Club Atlético. Club Atlético, no sé qué. La Cava. Varias. Bueno, aprendí con usted. Empezaron a tomar los colegios y Canal 7 decía que está bien porque están hechos un desastre. Récord de pibe que se llevaron materia este año. Cada vez más burro. Dijeron que en la capital federal cumplieron los 180 días de clase. Sí. La primera vez. 180 días de clase que van a cumplir ahora recuperando las materias y todo. Pero los pibes brillan en la escuela. No, eso quedó la nada, ¿eh? Ojo. ¿El qué? Están rindiendo. Bueno, pero de todos lados están rindiendo. No, pero es récord. Este año... La mayor cantidad de pibes que se llevaron materias, repetidores y la gran flauta. Chicos, estudien. Está bien. Por favor. Si no, ¿qué querés? ¿Que aprenda? O sea, ¿qué querés? ¿Que le dé la materia? ¿Mis hijos? Después le voy a contar a Dora. Mis hijos el lunes van a rendir el examen de ingreso en Stanford. Ya tienen 3 años de inglés, mis hijos, claro. Que no se llevaron ninguna materia y que tienen prohibido salto. Espero que el año que viene no me muerda la lengua. El año que viene se está pedo. Vamos a... No, Pablito y Micaela, si quieren el celular que les va a traer Papá Noel, tienen que rendir. Yo me voy a... Javier, arriba Javier. Se nos duerme Javier. Se nos duerme, sí, está re... Está rengo Javier hoy. ¿Qué más? Bueno... La salud de Néstor. Empezaron a joder con la salud de Néstor. Le hicieron una angioplastía y usted empezó a decir, a dudar de su longevidad. Y se nos fue. Bueno, seguimos. Pero me pegó porque me hizo mal, ¿vio? Porque usted, lo vaticinó. Lo vaticiné. El año que viene se va a morir el Papa. Puede ser. Sí, habemos Papa. Esa cara, sí. Murió Romina Yam. ¿No te acuerdas que murió Romina? ¿De qué murió? No se sabe todavía. Sí que se sabe. No. Ella tenía agorexia. Ah. ¿Sabe lo que es el agorexia? Algo de afuera. Es como una especie de anorexia, pero es la esta cosa cuando la gente se recopa con la gimnasia, entonces yo estoy en gimnasia. Yo no tengo ningún drama. Es lo que tiene la mayoría de los fisicoculturistas, claro, ¿viste? Claro, que sí. A mí, me voy a tener que empezar a cuidar. Claro, porque ella, por eso tuvo pérdida, muchísima pérdida de potasio que le provocó el infarto. Sí, acá si mucha vos de panzorexia, pues. Bueno, y deja que toquemos el tema de los mineros. Dale. Vudú presentó el presupuesto 2011. En septiembre lo presentó. Y todavía nada. Ya había empezado a hacer aquí medio quilombo. Y todo. Qué lindo. Sí. ¿Cuántas cosas han hecho y no terminó? No, y quedó ahí, ¿eh? Sí. Bueno, llegamos a octubre. Bueno, en septiembre llegó la primavera. Ah, y con la primavera las flores. Las flores. Y los enamorados. Ah, ay. Y los embarazos y los no deseados. Y los embarazos no deseados, claro, y tetrabric. Claro. ¿Usted sabe que cuando hay mayor cantidad de embarazadas? Bueno, ese para la primavera. Para la primavera. Y para la... Para después de la fiesta. No. Sí. No. ¿Sí? ¿Sabe que no? El récord, ¿sabe cuándo es la peregrinación de jóvenes? Ah, pero... La mayoría quedan perdidos antes del puente de Rodríguez para allá. Lo que allá. Pasa es que te caes arriba de otro y no ves. Claro, del puente de Rodríguez para allá se cansan y bueno, se tiran a descansar. Pero está bien, son todos cristianos, como debe ser. Por supuesto. Bueno, llegamos a octubre. ¿Qué más? El FMI exige ver cuentas. Y Vudú dijo, yo no me voy a bajar los pantalones, acá no entra nadie a ver las cuentas. Bien, sigamos. Bueno, tomaron el Ministerio de Educación los universitarios. Claro. En la movida de tantas tomas, de todo, y el apoyo del gobierno, entonces los universitarios dijeron, nosotros también tenemos las universidades, y tomaron. Y Cristina, que no rompan. Cristina, sí, habían roto todo. Pero y Cristina bueno. No pudo decir nada, claro que iba a estar en contra de lo que hasta hace una semana anterior estaba a favor. No. Bueno, ¿qué más? Bueno, el 82% aprobado y vetado. Claro, porque se acuerda que habían hecho el aumento de esto, pero supuestamente no era el caso, entonces la oposición se reunió toda juntita, y dijeron, vamos a hacer el 82% móvil para los jubilados. Y bueno, la cuestión es que se hizo el 82% móvil y Cristina dijo, no, yo lo veto. Y lo vetó, no hay 82% móvil para los jubilados. A la mierda. Bueno, muerte de Mariano Ferreira. Acuérdense que estuvieron en la marcha ahí con el ferrocarril Roca, zona liberada, mataron al chico del Polo Obrero, del Partido Obrero, perdón. Bueno, y quedó todo en la nada, está todo en la nada, detuvieron, sacan, ponen y nunca van a caer los grandes. Esas cosas. ¿No? Sí. Bueno. ¿Y quién murió? ¿Y quién murió? Néstor. Y murió Néstor. Pero usted acá no me lo puso todavía. Sí. Después. Ya en octubre lo murió Néstor. El 25 de octubre. Bueno, pero justo antes, el día del censo. Claro, el día del censo del inodoro, que nadie me creyó. Claro, hasta que Santiago. Santiago vino y nos dijo: sí, yo tenía Santiago las preguntas del inodoro. Yo tenía la pregunta del inodoro. Sí. Y murió Néstor. Y murió Néstor. Murió Néstor, estuvo Néstor ahí. Sí, la verdad que sí. Por culpa suya. Discúlpeme que yo lo voy a remarcar toda la vida, porque usted lo mató una semana antes. Yo te dije que estaba mal. Estaba mal, se nos va. Y llegamos, se nos va. Sí. Yo dije, se nos va. Llegamos a noviembre. Llegamos a noviembre. Sí. Cris debilitada. Claro. Está debilitada. No, pero se acuerdan los medios que decían, y ahora que se murió Néstor, y cómo va a pasar, está y qué flaca. Pito, qué flauta. No, el negro. Flaca. El negro adelgaza. Yo por eso he visto el negro, adelgaza el negro. Bueno, puede ser. Sí, y puede apareció, ser. Tuvo más un montón de cosas así en apariciones televisivas a través de la cadena nacional. Tuvieron un montón de. Y ahí está Cris, firme ahí. Firme junto como pobre. Rulo de estatua. Ella está ahí. Seguro. No la van a bajar así nomás. No. Las declaraciones de Vudú. Claro, que agarra fue cuando dijo. La inflación afecta nada más que a la gente de clase media y clase media alta. Claro, a los pobres no les afecta porque la verdad ya, que los pobres están pavote. Bueno, se casó Mauricio. Mauricio, hablando de pelar. De apelar, digo. Bueno, se casó Mauri. Se casó Mauri. Y un poco de aire para Mauri, escuchame. Viste, tan un año jodido el de Mauri. Sí, bueno, pero se casó y se volvió a meter en Bolonia otra pero vez. Pero él quiso a lo mejor una nueva, ¿no? Y no, nada, pobre Mauri. ¿Por qué pobre. Se frota así? Sí, bueno, presupuesto 2011 y el bife de Camaño a Kunkel. ¿Se me encantó. La bofetada que le me dio encantó. Camaño. Me hubiese gustado que sea afuera. No. Pero sí, encima, Camaño. Si vos me hubieses dicho, no sé, No, ¿quién? No sé, no se me ocurre ningún nombre, bueno, digamos, ¿no? De alguna política honesta. Yo he visto videos de otros países que se revientan directamente, bueno, pero, se tiraron con todo. Bueno, si es por eso, bueno, caguemos una trompada a todos, no es así, pero... Bueno, pero justo Kunkel, Camaño a mí, ¿viste? Y Kunkel. Bueno, está bien, no estoy a favor de Kunkel, pero tampoco Camaño, ¿viste? No, bueno. No, porque hablaba mal de marido, loco, Barrio Nuevo, tu marido. Bueno. Dime con bueno. quién andas. Listo. Pero es el marido, ella defendió a su marido. Sí, está bien. ¿Qué más? Las negociaciones con el Club de París. Claro, el mes pasado fue, ahora que lo tenemos todos juntito, ¿no? Vos decís, pero pasó hace poquito, sí. Ahora vino el FMI a revisar las cuentas. Sí. Porque tenía que ser. Sí, igual. La identidad de Felipe y Marcela. Ah, sí, porque empezaron, sí. Salió la verdad a relucir. ¿Cuántos años tienen estos chicos? Y 33, 34 años. Así que, qué sé yo. Y bueno, todavía están no ahí. Son capaces de decidir lo que quieren. Sí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo que no? ¿Por qué no, Néstor, no son capaces? En realidad no es que no sean capaces. Pero pueden capaces. Elegir si quieren saber o no de dónde vienen. Pero hay un delito ahí, volvemos a lo mismo. Si hay una expropiación, hay un delito. Por más que ellos no quieran saberlo, el delito está. Bueno, ¿verdad? Por ahí sí, lo van a tener que saber sí o sí, pero capaz que no quieren volver a su raíz. Ah, no, eso seguro. Bueno, eso, ¿no? Eso es seguro. Pero acá no está en discusión es eso. Está en discusión que la dueña de Clarín apropió a chicos. Y la dueña de Clarín y la de un montón de gente. Y un tanto desastre en esto. ¿Qué más? Bueno, llegamos a diciembre. Ya, estamos en diciembre. Ah, en noviembre fue cumpleaños de Mica. Ah, claro, 24. Recuerdo. Nacional, ¿cómo se llama? Bueno, diciembre, lanzamiento de candidaturas. ¡Qué divertido! Sí, empezaron Pino, con las manitos para acá, para allá. Lilita, Raúl, no, Ricardito, que es más Raúl que Ricardo. Oh. Un montón de gente lanzaron la. Y siguen. Faltan más, ¿no? Sí, sí, faltan. ¿Más? Faltan. Sí, ¿Quiénes se lanzaron ahora? Ah, lanzaron un montón. No, se lanzaron. No, lanzaron. Bueno, por eso, Pino, Lilita. Pobre Pino. Yo capaz que lo voté a Pino. Ricardito. Así de buena nomás. Sí, yo también. Y la verdad que me da coso, me da ternura. Pino, aguante, Pino. Él se postula todo. Sí, sí, ¿viste? Sí. ¿Viste? Falta que se postula a Miss Argentina. Pero ¿quién te sí, dice? Sí, pero lo vi en la tele, cada vez más viejo. Y lo que pasa es que los años pasan. Sí. ¿Qué más? Tomas y negociaciones. Feo la toma esto, de la semana pasada, acuérdense lo de Villa Soldati, lo de pero algunos lugares. Pero en un momento lugares. Yo prendí la radio y estaba todo tomado. Era la Argentina, me fui al fondo de había casa. Había mapas con claro. cabecitas acá. Claro, yo me fui al fondo de casa. ¿Cabecitas? Había muñequitos en los mapas, ¿no viese? No. Había un mapa, un montón de cabecitas así, cabecitas. Cabecitas negras. No, un montón así de gente, pero un montón había. Y la gente que de golpe y porrazo sí. odiaba a los paraguayos, odiaba a los bolivianos. A todos, ¿viste? No, pero más allá de eso. Qué paranoia que sí, somos, y, pero más allá de eso, el tema de que, si tenés lugar vos, ¿qué injerencia tiene la policía metropolitana, la policía federal, los acuerdos, los no acuerdos, los 5 muertos, que al final fueron 3? Ahora, yo hice, me mandé una maldad esta semana. A ver, ¿qué hice? Agarré un par de personas, así, al vuelo. Y veo que la gente se reprime un poco con esto de opinar. Sí. Porque quieren opinar realmente lo que opinamos muchos, pero se callan. Sí. ¿No? Y le tiró la lengua. Y obvio. Y los que al principio decían, y qué sé yo, que se tienen que ir. Sí. Como Guido Zuller dijo que se tienen que ir todo, cerrar la frontera. Y vio que bueno. muchos, pero ¿quiere que le diga una cosa? No seamos falludos, porque hay mucha gente que piensa eso y no lo dicen para lo que no que... lo señalen con el dedito. Sí, pero mucha gente lo piensa, Néstor, ¿eh? Sí, seguro. No, y, cada vale. uno, y más de lo que uno por cree. Por supuesto. Y hay gente que tiene fundamentos bien basados, otros que no, que son cualquier pavada. Y otros que... Sus fundamentos, ¿no? Seguro. Sus fundamentos, pero son... Todas las ideas y los pensamientos son valederos. Sí, yo escucho a todo el mundo. Y la verdad que me enteré que somos más peor de lo que pensábamos. Bueno, ¿qué más? Nuevo Ministerio de Seguridad. Qué claro, que a través de esto, vestida. La Nilda Garré que se hizo el brushing. Se hizo ese brushing que no la favorecía mucho. Nunca está muy favorecida Nilda Garré. Y bueno, y descabezaron... Cristina, yo creo que cuando la abrazó le dijo, te dije que vayas a mi peluquería. Claro, te dije. ¿No? ¿No? Pues como un casquito lo que tenía. Era como los muñequitos estos. Los pinipón o los... Los pinipón, esos que tienen las cabecitas así. Con los pelitos pegados. Sí, los Playmobil. Los Playmobil. Claro. Y bueno, y esto producto de lo que supuestamente ya lo venía tramando Cristina hace rato, pero desencadenó con lo de Villa Soldati. Sí. ¿Y qué quiere que te diga? ¿Después de esto? ¿Qué? Llorarás. Y ya verás que no es tan fácil olvidar esos momentos que solíamos pasar, esos instantes que siempre recordarás. Te vas, muy buena suerte te deseo al partir. Pediré a Dios que te haga muy feliz, mas al final estoy seguro llorarás por mí. Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí. Sufrirás cuando intentes ser feliz y al Señor. Ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado del mostrador. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Vos siempre cambiando ya. No cambias más. Y yo estoy cada vez más igual. Ya no sé qué hacer con mí. Ay, Dios, cómo... Qué lindo temita. Qué temita. Hay que chequear los temas antes de... No, eso es el problema de... Ese es el problema de Windows, ¿no? Que vos pones el tema, sale y copio y pego. Pero no copio lo escuché. Y pego, pero sí, bueno. Copio y pego. No es cuestión de poner un llorarás cualquiera. Sí. Igual era para llorar el tema. Era para llorar, sí. Frase. Ay. La frase. Si la vida es tango, hay que darle milonga. 4666559... Oh, 15-61-54-03-59. Acá Sebastián, Sebastián Carrera. ¿Qué dijo? Dijo la persona que... Sebastián y Leo. Y Leo también. Bueno, pero Leo dijo? Lo tiene en la computadora. Sí. Y Sebastián no sé. No lo tienes. Sí, lo tiene. ¿Qué sí. dijo? Que adivinó. Adivinó quién dijo la frase. Entonces te quiero ver acá cantando. Sí, el sí. El que adivina canta, hoy, ese es el hoy premio, entra ¿no? Hoy entran no, todos. Entonces no te tengo en cuenta. Hoy entran todos a cantar. ¿El pan dulce y la sidra? Bien. No te lo damos. Tenemos, entonces, ¿cómo se llama? El ¿Quién te ha visto y quién te ve del año? Y el ¿Quién te ha visto y quién te ve del año? Va a estar dedicado al señor que tiene a su cargo 678. Duro de Domar y TBR. El señor ojos. Diego Birds. ¿Birds? ¿Y por qué dice Birds? Pues se escribe así. G, B, corta, I, R, T, Z, T. ¿El anteojito? Es pelado, no sé si tiene anteojos. Bueno, hable. Expláyese. No, ya nos explayamos. Ya fue un quien te ha visto y quien te ve. Uno de los primeros quien te ha visto y quien te ve. Acuérdense que Diego Birds era... Era... No, por eso, panqueque ¿no como bueno, el solo. Diego? Panqueque como el solo. Empezó en el cable pegándole a Teis Sport, porque no podía ser que sea un monopolio, sí. Hasta que lo contró Ávila. Contrató Ávila. Lo contrató Ávila y empezó, qué sé yo, vamos a ver qué onda, qué pito de flauta. Llega a Canal 2, que era de Ávila. En Canal 2 estuvo trabajando con Real, que hoy lo odia, con Lucho Avilés, con Mauro Viale. Con un montón de gente trabajo. Que va a decir y con que hoy les da con un caño. Después empezó con TBR, que fue estuvo, el peladito, sí. Con Real estuvo con Paf. Ahora están en Canal 9, ¿no? Bueno, se van de Canal, se van de Canal 2, sí. ¿Por qué? Porque supuestamente lo habían censurado, pero todo esto se sabe que hubo hubo una tranza con Canal 13, que era su meta llegar al grupo Clarín para estar ahí adentro. Ajá. Y estar en pantalla, wow, ¿no? Sí. No tan solo está ahí, sino que lleva sus productos, TBR y Duro de Domar, hasta que se panquequea en el 2009 con respecto a la amistad, acercamiento y negocios, claro, que tenía con el señor Aníbal Fernández. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo lleva a Canal 7 con el 678. Lo lleva también a Canal 9, donde pone sus dos productos, TBR y Duro de Domar. Ay, pero TBR se había puesto de aburrido. Y se está poniendo, y bueno. Está re aburrido. Y lo que pasa que... Con ese que canta... Es re aburrido eso. O sea, estuvo tan... O sea, es un negociante tremendo. Pero bueno, ideológicamente, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué le podemos dedicar a Diego Birs? Camaleón. El mejor camaleón. Camaleón. Aunque trate de pararme, sigo fuerte

sí, no, no, no, no la desocupa de nunca su cartera. Yo, por ejemplo, de las noticias suyas del año, recuerdo la de, por ejemplo, la de... Hubo noticias la del chico que le habían pegado en la pared. Claro, ahí tenemos, por ejemplo, la de, claro, el nene que lo habían pegado en la pared para que no hable. Sí. ¿Qué más tenemos? Los científicos que descubrieron que se practica sexo oral entre murciélagos. Ah, se acuerda. Sí, esa sí. Fue buena. La de la banana. La funda para banana, las bananas canadienses. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hallazgos importantes, No es joda. Sí, sí, sí. Bueno, acá hay unas, qué sé yo, que busqué así. Unas curiosidades, unas pavadas. A ver. Por ejemplo, en Gran Bretaña existe la usuaria de Facebook más viejita. Ah, ¿cuántos años tiene? 103. Ah, yo pensaba que era mi suegra. 103 años, se llama Lilian Lowe. Yo le quise mandar la solicitud, pero no, es como que aparece en un favorito, no sé qué. Bueno, y otra cosa. Mira, esto es una noticia para Javier. Hablando si de dormís Facebook, poco, te pones feo. Ah. Mirá, Javi, que yo te veía desmejorado. Lléguete mal, chiste, hace mal. Así que bueno, hablando de Facebook, le dieron un premio al creador de Facebook. ¿Sabes cuántos años tiene? ¿Cuántos? 26 añitos. Sí, tiene. Pero vio lo que la gente que trabaja, por ejemplo, en el Google, es como una ciudad, Google. Ah, sí. Y están todos ahí, y tienen para jugar, para comer, para dormir, todo. Porque ellos como que le viene la idea y tienen que ir a la compu. Está entonces bien. Están todo el día. Está bien. Pero evolución. Mi hijo dice no ir a trabajar a Google. Pero yo trabajo. Y lo que le deben pagar. Y les pagan muy bien. Muy y pues yo imagino, viste que vos ponés en el buscador, no sé, tapitas de colores. Y me imagino un mono ahí, tapitas con y te claro, porque aparte con... van tomando todas cosas que le vienen. Ah, no, no es un mono que está atrás del coso. Googleando. Que está escribiendo. Sí. Pero tan son rápidos. Monos, son monos llenos de cigarrillos y cosas así. Claro. Sí, ¿qué más? Bueno, el 15 nació la bebé más grande del mundo. ¿Cuánto? 7 kilos 100 la gorda. Parto natural. Ay, esa madre desgarrada. Ay, una madre desgarrada. Encima midió 60 centímetros. No terminaba más. Ay, por favor. Y esperemos que sea de cabeza chica. No te puedo explicar. Lo único que la nena es como que... Está es muy gorda y la nariz como que la tiene muy para arriba. Yo creo que cuando salió... Es un chancho, entonces. Sí, no es no, terrible, terrible. Nació después, como de 5 meses, más o menos. No sé, pero no es lindo ese bebé. No, muy grande, por Dios. Es un fenómeno para los padres. Y hablando de bebés, una loca, porque esta cosa no es... Tuiteó 104 veces mientras paría. Y hay gente que da para todo. 6 horas tuiteando. Tuiteando. Bueno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ah, es, todo tuiteando. Onomatopéyico. Claro, era, ¿no? ¡Duele! Ay. ¡Ah! 104 veces. Con esos celulares. Sí, con el BlackBerry. No, o sea, imagínate. Con iPod. Pariendo con la PC, el monitor. Grande. No, anda con esos cositos modernos, ¿no? No, sí. Claro, sí. Claro, sí. Era la remoción. Remoción. Claro. Ay, estoy re emocionado. Ah, tipo, estoy nada. Salió el nene. Moco. Sí. Mocos, el bebé. Sale, cabeza. Sí, porque el tweet cuerpo. Es así. ¿Viste el tweet? Cabeza, yo el otro día enganché el tweet. No sabía, nunca me había metido en el tweet. Yo y estaba Guirao Díaz, pero el pibe. Rodrigo. Rodrigo que está en España. Ah. Y estaba tocando la guitarra. Qué triste, estaba solo. Y bueno, tarde o temprano le iba a llegar. Solo, reaburrido y tuiteaba. Está bien, nunca había visto qué cosa tan triste es el Twitter. En serio, yo pensé que eso es hablar al aire. Algún pavo que te escuche. Más vale andar. ¿Por qué no van a la calle a hablar? ¿Qué les da vergüenza? Puede ser. Pero es lo mismo, Néstor. En Japón usan, bueno, economizando la luz, usan una anguila eléctrica para darle la luz a un arbolito. Está bien, está tienen bien. Tienen una pecera gigante, está la anguila ahí repodrida, sí. Y la chusean un poco con un palo, ¿no? Quiero luz, quiero luz. Dame luz. Y o lo ponen a Sergio Denis también. Lado. A Sergio Denis lo ponen al lado. Dame luz. Y después algo que me gustó mucho, me encantó, el avión navideño. No me digas que está todo decorado de Papá Noel. No. ¿No? Yo pensé lo mismo, que te daba lleno de guirnaldas y todo. Ajá. No, en la nariz del avión, tomá, no dije trompa. Ajá. En la nariz del avión tiene a Papá Noel chocado. Ah, está buenísimo. Pero estampadísimo estampado, el gordo, así. Claro. Bueno, vos sabés que... Yo digo, ¿así? Así es un Papá Noel todo reventado en la, claro, en la nariz del avión. Con los regalos desparramados, claro, y un poco de sangre y todo. Está bueno. Yo le diré que cerca de mi casa hay un Papá Noel de tamaño real que una vuelta yo me asusté. Porque estaba como trepado y yo dije, ahí está el entrando a la casa. Claro, pasa yo que... le digo la verdad, yo antes me emocionaba mucho. Ahora no. Ahora no. Es más, a mí hasta me emocionó. ¿Qué? Y si el guay el que se ría de la sensibilidad femenina. Ese Papá Noel inflado que está en la cabaña de los cuñados. Ah, bueno. Ah, bien. Cuando lo vi dije... Ah, porque se movía así. Claro. Claro, pues son esos que se que con el aire se mueven por debajo. No sé por qué. No, no, esos son los de gomería que hacen. Claro, sí. Ese que vio que no se mueve. Yo me di una emoción cuando lo vi. ¿Y lo abrazaste? No, no. Tenía, no, iba en el colectivo. Me sentí muy navideña ese año. Igual. Pero después no, me endurecí. Se enduró. Bueno, la tarjeta navideña más antigua, que vale una fortuna, porque era considerada un artículo de lujo, es del año 1843. Ah, pero no es tan vieja. Es vieja, usted no sabe que, vieja. Yo me imaginé el año 2002. Ahora te las imprimen ahí en la compu, no sabe lo que era esa, hechas a mano. La primera vez que hicieron 100, eran... Supuestamente eran diseños exclusivos porque si bien copiaban un formato, se torcía un poquito para acá. Porque y pero ¿y las otras 99? Las quemaron. Las más antiguas. Como hago yo. Esto, tira. A mí no me gustan los souvenirs de comunión. ¿Qué os digo? Sí. Todo, yo tiro todo. Yo tiro también. Los souvenirs de comunión, los souvenirs de las maestras de jardín que te dan. Esos son lindos. Yo todavía tengo la. No guardé los bombones de coco porque se me iban a echar a perder, pero bueno. Bueno, esto es para que vos vayas, Leo. Inauguran en Tailandia, mayor productor de esto, aviso, el Museo del Condón. Ah, Leo que va... Desde los años 50 muestran un montón de formas. Claro, le dijiste forro. No, Leo. Que él... No, le va a interesar. Él es un gran consumidor del gran productor este. Ah. Leo, mi amigo, Leo. Por favor, ¿cómo? Leo. Todos me dicen, ¿conocés a Leo? Bueno, y había de todas clases, tamaños, colores, sabores, de lo que usted busque. Podías probar. Ah, ese estaba para decirle, ahí para degustarte. ¿Y hay gente que lo puede probar? Y anda avanti a los tirones ahí. Sí, porque podías saber todo. Y porque está para que la gente disfrute del arte del condón. ¿Vio? Bueno, esto en Taiwán. También, entonces igual eso es medio raro. A los estudiantes de medicina los entierran vivos un entrenamiento. Claro. Porque es una manera de estar más cerca de la sensación de la muerte del paciente. Para que el paciente diga, ¡me muero! Digan, sí, es cierto. No, se preocupen. Para mí no es, como para, muchos. Dice, otra que catalexia. Acá la catalexia no va, ¿eh? No. Acá te pones... Me estudias. De bien de adentro. O sea, cuando ven que los están... Y después, en Inglaterra hay un problema terrible. Están muy angustiados porque en una panadería robaron 100 tartas que tenían un relleno especial. ¿Qué tenía especial? Viagra. Y están desesperados buscando. No, eso es fácil encontrarlo. Yo te digo. Con tan solo mirar. Mirar. ¿Qué sé yo? Si veo uno muy alegre. Claro. O la mujer, y menos ahora para la fiesta que va todo amontonado. Vos decís, te das vueltas y te comiste una tarta. O por ahí en el barrio las viejas que estaban contentas. Yo vi un par de viejos contentos en mi barrio. ¿Habrán llegado algunas de Inglaterra para acá? Y bueno, yo no creo que haga efecto. Sí, pues qué sé yo, anda a saber. Bueno, y no nada más. Después National Geographic hizo una denuncia terrible porque mataron al único mono de una especie que había, lo cazaron y se lo morfaron. Está, ya no tenemos más al mono chato. ¿Al mono choto? Chato, mono chito. Chita. Dicen que el mono es tan chato. ¿Qué? Que cuando llueve. Se le junta agua en la cabeza. Esconde la cabecita. Ay, y no se moja. Es chatito, en serio. No es chatito. Pero se lo comieron. Pobre, como una suerte de hamburguesa, ¿no? Una suerte de hamburguesa. Un canapé, claro. Algo. Canapé. Buah. Está bien, el mono chato. Bueno, ¿quién te manda a hacer el mono chato? ¿Te confunde con el tema? Y bueno, tenemos como noticia también del año a nivel internacional la debacle en Europa, ¿no? Grecia, ¿cuál? No, la de los chiles. Ah, debacle en Europa, la chi. Tenemos, bueno, el tema de Grecia, que recortan plata para todos lados, Italia, España, es como loco, Portugal, lo mismo. Etcétera. Es más barato ir a Grecia que a Brasil, ¿viste? Claro. Serio, sí, sí. El viaje, pasaje, es más caro. Pero ir allá te compras todo. Todo, al 2x1. Todo, re barato está allá, en serio. Todo por 2 pesos. Vamos a Grecia. Pero no sé, estará bueno. Muy blanco todo, ¿no? Grecia. No sé. ¿No es muy blanco todo en Grecia? No, me imagino más amarillo. Grecia y... No, usted ve una postal de Grecia y se ve todas esas blanco. Casitas blancas. Ah. Y el mar muy azul. ¿No es muy blanco todo? Y la gente... Están en ruina, pero se visten de blanco. Vamos a ver el lado positivo, con la toga y todo. Lo que pasa es que todo esto... Si no te voy a chumbar al monito chato. Esto es por el tema de... Europa está en crisis por el tema de la economía. Y la economía es como una mujer. Y las mujeres... ¿Cómo? La economía es como una mujer. ¿Por qué? Y porque te entusiasma. Y después ¿y? Cuando ya no tenés más plata, taza, yo me voy a mi casa. Entonces, ¿será? ¿Qué le podemos dedicar al tema este? La bien paga. No, el acento no está. Nada te debo, nada te pido, me voy de tu vera, olvídame ya, que paga con oro tus carnes morenas, no maldigas vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste, yo no te pedí, no me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané bien pagada fuiste. No te engaño, quiero a otra, no creas por eso que te traicioné, no cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Nada te pío, nada me llevo, entre esas paredes dejo sepultar penas y alegría que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora pa' otro lucirá. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané bien paga fuiste. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Rápido, rápido, rápido, ponerse no sé, ahora se pinta, no estamos en televisión. Bueno, pero me estaba poniendo todo, sí, todo. Pero yo, porque aunque no me vean, no importa. La hora 16:23. 16:22 tengo 20, acá. Bueno, está bien. A ver, uno más, uno menos. A ver, 16:22. Eli, avísame si vamos a la fiestita de papá. Dicen que la dicen? Frase la dijo, pero no es. No. Salvo Sebastián Carrera. No, Carlos Gardel no. Acá Tango claro. No. Salvo Sebastián Carreras que adivinó. Después Julio sigue. Sí, se fueron, ¿vio? Sí, ¿y por qué? Porque el premio de hoy, ¿cuál es? Cantar con nosotros. Cantar con nosotros y pagarme la cuota de aguinaldo del colegio. Ah. Por eso se fue. Ah. ¿Cómo? Bueno, los bien. Que saben la frase, aparte sí. de estas dos cobardes que ajá. se han ido, uh-huh. Que nos llamen. ¿A dónde? Al 466-6559 o nos mandan un mensaje al 1561-540-359. O un mensaje así, escrito, tipo correo electrónico. Un mensaje ahora. A mediocres@fmoreno.com.ar. Y tenemos la compu prendida. Sí. Como nunca. Como nunca. Yo estoy buscando el horóscopo chino. Sí. Ah. Estoy como loco. No adelante, porque no eso es. Porque me gusta averiguar estas cosas. Sí. Es mística, le dije, ¿no? Emociono con el Papá Noel. Llegaron mensajes. Bueno, nos mandan saludos, pero un montón de personas. A todos, besitos. Y decimos que año que viene vamos a estar. El año que viene vamos a estar. Bueno, acá voy a leer uno así, porque esta chica me cae bien. A ver. Hola, con este programa empecé a escuchar FM Moreno. Los voy a extrañar durante las vacaciones. Les deseo lo mejor. Besos, postdata. ¿Saben si el gatito Coco va a ser temporada? Vivi. Gracias, Vivi. Vamos, y hoy a, se lo vamos a preguntar. Vamos a preguntárselo porque hoy vienen todos. Sí, hoy todos. Se lo vamos a preguntar. ¿Será? Capaz ¿será? Que sí, ¿no? ¿Será? ¿No será? ¿Qué será? ¿Qué sé yo? ¿Cómo es tan, él es tan excéntrico? Ah, tan... sí, sí. Egocéntrico. Tiene toda esa cosa. Sí, sí. Bien, promesas incumplidas. Las promesas incumplidas. ¿Y cuál es la promesa incumplida del año? El materno. Hay muchas. Sí. Pero esta, la que nos compete a nosotros. Sí. El materno infantil. El materno infantil que habíamos dicho hace poco, nomás habíamos dado esta noticia, que estaba en la ciudad de Trujillo, ahí cerca de Cruce Castelar, iba a hacerse entregado, iba a hacerse cargo el municipio de esa entidad a fines de noviembre de 2010, perdón, fines de octubre de 2010. Estamos en diciembre y... Así como nada, otra promesa incumplida también del año es la famosa recuperación arreglo puesta en marcha de una ruta de acceso al Partido Moreno, como es la avenida Julio Argentino Roca, que hay denuncias de coimas y por ahí, por todas esas cosas. ¿Ah, sí? Ajá. Que todavía... Capaz que el año que viene la arreglo. Y hay elección. Y sí, la van a arreglar entonces. Bueno, pero yo ante todo esto... Todavía existen los famosos asfaltitos de Dualde, ¿vio? Pero por eso le digo. Por mi barrio está lleno. Bueno. Todo roto, obviamente. Ojalá todo llegue. Hagan bien. ¿Vio que están arreglando Güemes? Hace como 15 años que están arreglando. No. Todo este año estuvo cerrado. No, todo este año no. Ahora está... Hará cosa de 2 meses. Sí, 2 meses. Está bien. Haciéndola bien. Bueno, está pero desde el principio de año que está cerrada ahí en la entrada de donde desemboca ahí en el cementerio. No, ahora ya cerraron en Victorica. Bueno, pero desde el principio de año está cerrada desde ahí. Ajá. Por eso le digo que está cerrada. No, pero ahora está ahí bien ancha. Esperemos que sigan el ejemplo para otros lados. Que sigan haciendo cuadras. Y con el tema de materno infantil, ¿qué le podemos decir? Siéntate ahí y espera. Y espera nomás. Yeah.

porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren. Para Antonio, bueno. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. De ninguna manera. En el momento que el reportaje comienza con una insidia, con una permanente, mala intención, no es un reportaje en donde le permitía al otro... Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. La estimación es bastante menor que estos 47.000 millones. Entonces, me parece que los préstamos de Basilea no son reservas, son absolutamente libre disponibilidad. La medida no ayuda, porque en el corto plazo... Parece... Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Por si no sabías, estás escuchando... Mediocre. Mediocre. ¿La hora, Marisa? La hora son las 5 menos 25. Bien, tenemos más mensajes para tenemos otro aire. Mensaje. La frase antes que nada. La frase. Si la vida es tango, hay que darle milonga. Bien, y tenemos un llamado al aire. Sí. ¿Hola? Hola, Néstor, Marisa. Hola. Llamó nuestra productora. Llamó nuestra productora. Ay, bueno, Claudia es mi ¿Qué nombre. ¿Qué tal, Clau? Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Buenísimo. En este último programa. Bien, la verdad. Ay, voy a llorar. Ahí llora, Marisa. Y bueno, todas las despedidas no voy a llorar. Bastante difíciles. Sí, pero bueno, quería estar acá presente acompañándolos, uh-huh. Oyente, fiel, como ya lo saben. Y sí. Si no, está todo mal. Bueno, y bueno, no, la verdad, felicitarlos por todo este camino recorrido, buenísimos los programas. Bien. Gracias, Clau. Marisa acá nos dio sorpresas. ¿Qué sorpresa? Buenísima la... ¿Qué sorpresa? Digamos, la conductora, buenas sorpresas. Ajá. Para bien. Sí. Y bueno. Gracias, no, Clau. No, decirles que la verdad que están muy buenos los programas, muy interesantes los temas. Y bueno, acompañan los sábados. Bueno, acá sí, se escuchan están tan felices las nenas. Las nenas están felices, sí. Acá tienen ganas de hablar. Tutú, esa es Tutú, sí. Que está llorando. Bueno. ¡Hola! ¡Hola, Coqui! ¿Qué estás haciendo, Tutú? Que vino Candela a Nación. Ah, mira qué bien, vino Candela. Qué bien. Y también te amo. Oh. Ay, yo también, mi amor. Qué cosita. Bueno, está bien. Buenísima. Buenísima, te llama. Gracias, mi amor. Chao. Hay un besito para Candela la Reacción. Hola, mi amor. Sí, la vi que había venido. Candela. Que fue recién. Ay, qué bien. ¿Y me estás escuchando ahora? Te felicito por el programa. Gracias, mi amor. Te amo. Te quiero. Yo también. Un besito, Tutú. Otro besito, bueno, cara de caca, chao. No sé quién vale. Son las que hablan. Bueno, todo lo mejor y ojalá, y nos volvemos a escuchar el año que viene. Dale. Bueno, gracias. Gracias, chao. Clau, por invitarme. No me arrepiento de haber venido. No, tengo ojo clínico. Buen ojo clínico. Sí, bueno. Licenciada, muy bien. Buenísimo el programa y bueno, besotes para todos. Besito. Gracias, un besito. Adiós. Chao. Bueno. No, las nenas estaban a full. Bueno, la verdad que, hablando un poco en serio, En serio, Mari, la verdad que desde que llegaste, muy lindo, se dio un vuelco el programa un poquito. Sí, no fue intencional. la verdad, no esperábamos esto. Bueno, creo que fue una sorpresa para todos. Sí, sos genial, Mari, sí, ya está. ¡Ah! Ya te quiero, compa. Así que, la verdad, bueno, buenísimo. No, pero aparte, está bueno contarle a la gente que nosotros nos conocimos acá. Claro. El primer día de programa nos conocimos, porque usted, señor, era bastante desagradable. Yo lo había visto un par de veces yendo por allá por donde yo trabajo. Ajá. Y el señor a veces me decía, ni siquiera vocalizaba. Bueno, claro. Lo conocí acá y dije, vos pensabas que era monosílabo. No, yo pensé que era, no, lo que es, un ogro, un desastre. Claro. Pero bueno, después uno se encariña. Claro. Le buscamos el lado amable. Sí, sí, sí. Y bueno, lindo. Gracias a Claudia, porque sin Claudia ahí, usted Claudia no estaría acá. No, todo tiene todo que ver, ¿no? Sí. Y bueno, y es un gran apoyo para mí. Claro. Ay, seguro. Así la que, verdad, Clau. Así que bien, bueno. Claudia. Gracias. Gracias a todas a todos los oyentes. Pero no empecemos a emocionarnos, porque ya empezamos a largar el moco, ¿no? Tengo otro mensaje, ¿lo puedo leer? Sí, léalo. A ver. Muy bueno el programa, felicidades, de 820. No sé quién es 820, pero 820 me caes re bien. ¿820 es como? No, 320. 320, 8320. 1030, 8320, no digo más. No digo más. 8320 me suena a 840, digo, no. 8320. Sí, bueno, 8320, gracias. Gracias. Así que, bien. ¿Los regalos? Sí. No, siguen sin adivinar la frase. Siguen sin adivinar la frase. Frase. Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Nada, no sabe, ¿qué quiere contarme usted? Todo, ¿no? Digo, el tema de las fiestas y ahora viene el tema ¿cómo de... ¿Cómo le gusta? Vamos a comer. ¿Sabes qué va a comer usted? Yo voy a comer algo muy... ¿Qué? A ver. Pavita, gordo. Ah, gordo. Vamos a comprar la pavita. Yo no sabía que la pavita tiene el termómetro incrustado. Claro, en el tuje. Ah, no, en la panza la tiene. No, en la pechuga. Pero dicen que es una hora por kilo. La cocción. Yo me acuerdo. ¿Cuánto pesa una pavita? Yo una vuelta compré. La pavote pesa, pero una pavita. El Héctor se quiere comer la pavita. En una época yo compré una pava, pero viva. ¿Y qué? Me salió. Era dura. ¿Pero usted la mató? La matamos nosotros con un amigo. ¿Cómo la mató? ¿Y cómo se mata un pavo? ¿Qué sé cogoteando yo? Cogoteándolo como una gallina. Y así pero así la retorció el cogote y le dio como una matraca así. Pero y se murió la pavita. ¿Y qué le salió? Y después le saqué todas las plumas, qué sé yo, le corté el cogote y todo. Y dura. Porque no la cocinó el tiempo suficiente. Claro. O a lo mejor o al revés. Y si no, la pavita dijo, "Mierda, vas a comer." Dura. Y nunca yo un recuerdo así de la infancia, un día mi papá carneó un lechón. Me acuerdo que el chancho era pequeño. Bueno, yo también te van a ir. Era pequeño y tenía una mirada así tipo de chanchito. Así. Y usted lo comió lindo. Con ganas después. No, sabe no. Que no, porque mi papá se crió en el campo. Entonces mi papá agarra y le dice a mi tío Carlitos, le dice, yo voy a matar al chancho. Ya éramos chicos nosotros. Sí. Entonces, bueno, resulta que el chancho decía... ¡Wii! Me decía, está contento el no, chancho, nada, lo tenían agarrado y el chancho hace ese ruido. Claro, a ver, pues, usted le salió mejor. ¿Qué? Pero es desgarrador. Estaba festejando el chancho. No. Prevé la muerte. Pero no, nada. ¿Sabe que al chancho le había salido todo el coso así? Se había excitado el chancho. Es cierto que lo tiene como un... Como un tirabuzón. Como un sacacorcho. Es cierto, sí, en serio, tiene medio raro. Y entonces mi tío, como no lo podía matar, le cortó lo, lo mató. No, lo medio mató. Ajá. Porque lo clavó mal. ¿Entiendes? Entonces el chancho empezó a hacer. Era como que se ahogaba. Entonces mi papá le dijo: vení para acá, pedazo de maricón. Agarró el chanchito. ¡Fa! Y lo mató. En el medio del corazón. Y todos lo felicitaban. Sí. Y entonces yo veía que todo. Entonces vio cuando uno es chico. ¿Qué pasa? Uno tiene la cara de los nenes. Vio que le llega la perita a la mesa. Bueno, ahora casi igual. Sí. No, porque no crecí mucho. Pero a mí me quedó ese trauma. Ver a todos que hacían. Y se comían el chancho y decían: te felicito, Roberto. Y se chorraban todos de chancho. Yo tenía un chancho y se llamaba Pancho. También lo mismo. Claro, viste que la gente que come el chancho y me implica. Y Pancho. Comen así. Y Pancho lo criamos de chiquito. Lo habían traído de Entre Ríos. Sí. Y lo comíamos. De, no. Claro, a ver. nos encariñamos con el chancho. Entonces era, no, sí. Claro, un chancho con panza verde. Claro. Y nos encariñamos con el chancho. ¿Y? Pancho se llamaba. Vos decías, Pancho, te miraba y venía. El chancho es inteligente. Sí, sí, sí. Mi cuñada entonces, tenía un chancho y lo bañaba. Como... Norma, como no, ¿te acordás? ¿Cómo se llama? Como nos habíamos encariñado, nos comíamos de a poco. ¡Anda! Primero ¿qué, la... se comió el chancho que usted quería? Claro, le comíamos una pata. Ah, es una vez. Primero una pata y le poníamos una muleta. No, yo al chancho de mi... de no atrás, lo comí. Después las pantitas de atrás y andaba con carrito. ¡Ay, no! Y no, bueno, qué, uno qué es el cariño. Uno es el cariño. No, y después una hace muchos, muchos años, era muy chiquita. Mm. No, porque sea mayor. Claro, más chiquita que ahora. Claro. Fuimos a pasar... las fiestas a La Pampa, donde están todos los parientes de mi papá. Mm. Y ahí donde vas, te achuran un chivo. O algo, un animal tiene que matar. A todo bicho que con patita va al asador. Resulta que, claro, nosotros, claro, los chicos de Buenos Aires, claro. ¿Me entendés? Tipo nada. Tipo nada, tenían un chivo atado en el fondo. Claro. Chivito, Leo, prestame atención, que te hablo, te estoy explicando. El chivito era de este de tamaño son negro, 40 centímetros. Muy peludo, todo enrulado el pelo. Ay, una qué lindo, ternura una de criatura. Chivo. Y nosotros le dábamos de comer al chivo todas las mañanas. Porque son los chivos guachos. Cuando nos dimos cuenta que lo habíamos tiernizado, porque después. Claro, porque le das leche. Le dábamos la lechita al chivo y le dábamos la pajita. Y era muy dulce. Resulta que nos levantamos una dulce mañana. Dulce salió después. El chivo no. Realmente son encantadores los chivos. Sí, en serio. Riquísimo. Tienen una mirada tan tierna. Riquísimo. En serio. Son riquísimos. Callate. Que nos levantamos con mi hermana. Parecíamos. Nos sentíamos como Heidi. Mm. Íbamos con el pastito, la agüita, todo. Y con. No estaba el chivo. ¿Dónde estará el chivo? Y buscando como dos boludas. Claro. Porque los mayores mienten a los gozan, chicos. Gozan con el y sufrimiento. Y gozan con el sufrimiento. Con el sufrimiento del animal. Se escapó y el la chivo. Anda a buscarlo. Y como dos pavos andábamos buscando el chivo. Resulta que después vimos el cuero colgado en el alambrado. Traumático. No, no comí el chivo. Y te hiciste una alfombra. No, no lo comí. Mi abuela me lo hizo regalar. Por eso el chivo tiene mucha ternura. Más que el chancho. Hay que tener cuidado en las fiestas. Porque si no te agarra, ¿qué cosa? La indigestión. Estaba yo en una hacienda, me comí 10 aguacates. Cuando a mi casa llegué, comí también chocolate. Qué mala suerte, mi amigo, con este fuerte dolor. Por estar de comelón, agarré una indigestión. Por estar de comelón, agarré una indigestión. Y para colmo, me comí un tamal y un vaso de leche. Estaba yo en una hacienda, me comí 10 aguacates. Cuando a mi casa llegué, comí también chocolate. Qué mala suerte, mi amigo, con este fuerte dolor. Por estar de comelón, agarré una indigestión. Por estar de comelón, agarré una indigestión. Yo no aguanto más. Oye, comí aguacate, mango maduro, huevos en concha, oye, mil y queso rallado. Oye, mamá, mi patica de cochino, también chicharrón. Con la Llorel, pan con galinha, después vinieron las consecuencias. Arroz con mango. La indigestión. La indigestión. La indigestión. Seguimos en Mediocres. Seguimos en Mediocres. Nos llegaron mensajes. Sí. Son las casi las 5 menos 10. Sí. Llegaron mensajes. Aguante Mediocre, felicitaciones por el programa, está buenísimo, los esperamos el año que viene, Lali. Gracias, gracias, Lali. Bueno, vamos al otro mensaje. A ver, que acá está medio dedicado a usted, me parece. A ver. Hola Néstor y Marisa, les mando una feliz Navidad y quería dejar un aviso. Que no sea cosa que ahora que la derecha empieza a agitar y provocar los saqueos, ya que lo de las tomas le fallaron. Ja, ja, ja. Gracias, soy Andrés, de La Reja. Gracias Andrés. Sí, tienes razón. Ahora puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser. 20 de diciembre. Claro. Así. Bueno, me reí mucho con las anécdotas de Horacio. De mi papá. Ah, bueno. Ah, 83-20, gracias. Claro, es mi papá. No, es mi papá. Ah, es mi papá. Qué apetece. El 83. Ah, me reí mucho con las anécdotas de Horacio. Horacio. ¿Anécdotas de qué? ¿Qué se rió? ¿Del chivo? ¿Del chancho? Del chancho. Ah, se habrá acordado del chanchito con ruedas. El chancho ruidoso. Tenemos muchas visitas hoy. Porque tenemos muchas visitas. Qué lindo. Vamos a hacerlo pasar de a una. Yo te traje unos regalitos. La señorita, primero. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Se vino más tranquila? Sí, porque en esta oportunidad me invitaron. Yo muchas ganas no tenía de venir porque pensé que hacía calor. Pero como el tiempo está hermoso, está horrible. Está hermoso, un día gris hermoso. Pero porque Néstor, a ella la humedad le hace mal. Claro. Hoy es un día hermoso y traje regalitos para que los lleven al arbolito. Ay, tome este para usted. Ay, a ver. Algo que ya sé. ¿Puedo abrirlo o lo abro? Bueno, está bien. Yo lo abro. ¿Abre? Lo abro. Ay. Yo sabía que le iba a gustar. Ay, qué rico. Qué rico. Se acordó de Siete Brujas. Sí, yo sabía. Me encanta. Está un poquito usado, le diré. Porque no lo conseguí. No lo conseguí. Lo usó, pero es el suyo. Entonces es mucho más. Con más sentimientos. Pues, sí, claro. Porque y para usted también tengo. A pesar de que tengamos muchas diferencias entre usted y yo. Yo escuché que a usted le gusta esto. Cocinar. La verdad que... A ver. Néstor, ahí tiene. Ah, es un libro. Sí, es el último de Chichita de Erquiaga. Qué lindo, para mirar, qué buena receta. Edición 83. Bueno, está nuevo. Sí. No, la verdad que bueno, los viejos hacen eso, ¿viste? Que no. Regalan lo que te... Mire, tiene un número de teléfono anotado, 26, uy, re viejo el teléfono. Sí, es el teléfono de Incotel, que para comunicarte con Chichita. Y tenés unas recetas hermosas. Los dibujitos así me está re lindo. Lo importante es la intención. ¿Va a ir a la iglesia? ¿Cuándo? ¿Y cómo cuándo? Tienes que ir a la iglesia para recibir Navidad. Voy a ver si puedo, puede serte un poquito. No, a mí me dice, yo voy. Bueno, yo a usted le traje también un regalito. A ver. Acá le se lo. A ver, ábralo. Sí, ábralo. Bueno, está bien, a ver. Bueno. Yo, como usted tiene ese problemita en los pies, le traje la lauría para los callos. Eso no es irrespetuoso. No. Eso no se debe decir al aire, por favor. No, si Leo cortó el micrófono. Veníamos bien. Usted me simpatizaba. Leo cortó el micrófono. Yo me tomo el trabajo de traerle. ¡No! Un perfume que me había regalado de Hermenegildo y usted me sale con esas cosas. Me voy a ir. La vi sufrir el otro me día. Voy a ir. No, pero tome, llévese los zapatitos. No, le compré. No se vaya. No, esa. Se fue enojada. Pero va renqueando, Néstor. Yo traje para el callo. Pobre. La lauría le viene bien. Uy, que venía de buena onda. Ahí viene alguien más, a ver. ¿Quién es? Creo que soy. ¿Qué haces, Marisa? ¿Cómo te va? Feliz Navidad. Gracias. Próspero año nuevo. Gracias, Reyes. ¿Sabes que te voy a extrañar mucho? ¿Sí? Te voy a extrañar. Yo capaz que te llame, Úrsula. Dale. Vos tenés mi... No, ¿sabes que me hiciste tanto la cabeza que esto de probar? ¿Quién te dice? Capaz que vos... Hola, Úrsula. Ah, está Néstor Úrsula. No sé, porque como que quedamos medio así impactada. La verdad, viste, yo soy... Hablé con Cecilia de vos. Le dije. Ah, ¿qué te dijo la flequita? Y me dijo que capaz que va conmigo. O sea, un triplet. Ah, buenísimo. Escúchame, te traje. Hay que ver, hay que ver. Te traje un par de entradas. ¿Querés venir conmigo? A Siche. Siche, allá en Córdoba, en la calle Córdoba, en capital. Dale, llamame, te doy mi teléfono. Nos reunimos después de las 12. El 25. Después de las 12, sí. Pero yo no sé si voy a poder ir. Dale, animate. ¿Sí? Animate. Y capaz que ese día se da. ¿Qué sé yo? Dale. Yo ya tengo una mentalidad tan abierta. Mira, es eso lo que quiero. Es eso lo que quiero. No la mentalidad, lo otro. Bueno, hermoso. Bueno, pero. Tomá, te dejo un regalito para vos. Te compré esta llave Stearson, ¿te gusta? No te puedo creer. ¿Te gusta? Mira, tiene el mango naranja. Sí. ¿Viste? El abaco es la buena. ¿Viste? Y Úrsula, sos una amiga. Yo no te iba a comprar una esas truchas japonesas. Yo, no, así que la vas a usar, Stearson. Sí, te quiero mucho. Yo también. Eso. Bueno, un besito. Ahí está, bueno, basta. Bueno, basta. Chao, Úrsula. Chao, Úrsula. Pero soltame la mano, Úrsula. Chao. Uy, Dios. ¿Pero qué vas? Medio llorando. Oh, y se emocionó con la llave. Y pero yo le puedo, tengo que decirle que alguna vez vamos a tener algo. Porque si no, pobre, uy, está ahí. Sí. ¿Cómo estás, Iván? ¡Ay! ¡Ay, qué lindo que se me vino! Me vine preparado. ¿Y por qué mete la manito y me muestra ese slip rojo? Le muestro la M. No, de pero Marisa. Se trajo un slip. Claro, rojo. Debajo del slip, fíjese lo que tengo. La M. Ay, de Marisa. Se depiló. Otra vez. Ah, pero esa M la engrosó más. Ah, ratito no, sí. No se le va a infectar. Estoy hinchado. Imagínese de qué. Sí. Imagínese de qué. ¿De qué? Pruebe. Pero Gatito Coco, ¿qué? Está re lindo hoy. Sí, vine. Ay, se puso perfume. Hoy cambió. Hoy no tiene perfume de coche. No. Porque hoy me voy para hoy un se asado. Puso olor a... No, espere. ¿Qué es este olor? ¿Qué, se refregó la pastilla del inodoro hoy? No. ¿Cómo no, que no? No. No es el pino luz. Sí. Acá hay un olor a baño es de estaciones. ¿No? Gatito, ¿cómo no, olor sí tiene? A caroína. No, a caroína no. Olor a la pastilla de a la pastilla del baño sí, tiene. La del pinito. Sí, pino, lavanda, floral. Medio. Pero cop. Bueno, yo le voy a regalar un perfume. Acá tiene. Voy a regalar para que usted vea. Para que cambiemos de perfume. Ay, el Colbert, el que me encanta. Colbert, ahí tiene. Bueno, vengo a decir un par de cositas porque sé que están cortos de tiempo. ¿Qué pasó? Tengo noticias para el año que viene. ¿Para el año que viene? Qué bien. Bueno, porque acá la gente me pregunta. Sí. En principio, Cristina va a adelantar las elecciones. No. Sí. Las va a ganar Pino Solana. Con flota. Porque ¿cómo Pino sabe Solana, todo eso? Porque yo soy vidente. No. Pino Solana va a arreglar con Clarín. ¿En serio? Entonces él va a ¿Pino Solana? Sí. Vio que yo le tengo fe a Pino. Néstor no está muerto. Resucitó Néstor. No estaba muerto. Estaba con Shabram. Y por último, una noticia de último momento que va a ser el año que viene, que se descubrió que Ernestina Herrera de Noble había parido a los hijos y no se había dado cuenta. ¿Qué? ¿Lo parió? Sí. Gatito Coco, ven. Qué grande. Pero por... ¿Y qué cosa? ¿Y por qué se le dio por el oráculo? Porque estoy investigando un montón de cosas. Como la brujita Verón, el brujito Maya. Bueno, yo soy... Pero se le dio por el oráculo. Sí, olor a culo. Bueno. Yo sé que usted es muy reservado, pero me tiene que decir, el próximo año, ¿cuántos años tiene? No, en secreto. No. Como para por lo menos decirle el horóscopo chino. ¿Cuánto me da? No, lo que me dé, 5 años menos. Y yo le doy. Que yo lo tomo como madurito. ¿Me da? Le doy. ¿Cómo que no? Ay, qué lindo que está. Oíste, hermoso. Pero no, me gusta el perfume ese que se puso. Pero no es el de la canasta, es el de la pastilla. Claro. Ese se lo refregó tipo jabón. Como el de barra. Claro. En barra. Qué lindo. Me gusta. Qué grande. Así bueno, que, bueno, Gatito Coco. Venga, deme un abracito. Feliz Navidad. Ay, una para todos. Feliz. Ay, qué lindo bracito. Bueno, gente, me voy. Ay, chao. Lo voy a extrañar, Yo también. Bueno, póngase el perfumito. Extrañenme. Bueno, adiós, chao. Gente. Pero se van meneando, sí, Néstor. Vinieron todos. Pero se van meneando. No, no vinieron muy con, ¿no? No vinieron. La única me quedé mal. Te quedaste mal con él. Bueno, tenemos que resolver la frase. Pero, la frase que es la última canción. La de, última canción. Del año. Del año. Sí, y nos vamos a volver a encontrar el año que viene. Y nos así vamos que, a. Sí. Y la frase era. No, si la vida es tango, hay que darle milonga. Y como dijo Sebastián Carrera, ¿qué? La frase la dijo el dúo de Joaquín y Lucía. Pinela. Ahí está. Escuchen esta canción. Anoté la letra y ponía veo bien. Dale. Ahí dice. Canta usted. Salí de casa contento, diciendo qué lindo día. Yo saludaba a la gente y nadie me respondía, y sin querer empujé a una señora que con voz de Dora, mirándome fijo, me dijo idiota. No ve por dónde camina y que viva la gente que tenga y ponga. ¿Qué? Veo que escriben los que rezonga. No, Dios que rezonga. Buena onda. Bueno. Buena onda, si la vida es tango, hay que darle milonga. Ahí estaba la veo, buena onda. Ahí vino que al amargo todos le respondan. Buena onda, buena onda. Ah, bien, Elsa. Bien, Elsa, se hizo la enojada. Sí, me en el camino. Se arrepintió. Vamos, hay que cantar todo. Ayer fui al supermercado. Y casi pierdo la vida. Pagué y no me di cuenta que había gente en la fila. Y los de atrás se acordaron de mi madre, viéndoseme encima. Y un hombre con pena me dijo: nena, si no te vas te asesinan. Que viva la gente que tenga y ponga. Buena onda. Buena onda. Bien, Úrsula. Sí, yo te defendía. Ay, buena te onda. Gusta que meta y ponga. Buena ¿no? onda. Bien. Y la estango. Buena onda. Buena onda. Buena onda. No te respondan. Buena onda. Buena onda. Qué grande Úrsula también, ¿eh? Úrsula, ¿eh? Yo te defendía en el supermercado, querida. ¿Me vio en el supermercado? Sí, dale. Dale, Leo, mete y ponga. Ah, ahora canto yo, ¿eh? Ay, bueno, claro. A ver. La casa con de noche, cansado y deprimida. Prendí la tele y me dije, al fin un poco tranquilo. Y de repente, trastorno de infarto. Era mi señora que llena de crema salió gritando. ¿Dónde te habías metido? Que viva la gente que tenga y ponga. Buena onda, buena onda. Escriban 100 veces que Dios resonga. No, que Dios resonga. Buena onda, si la vida es tango, hay que darle milonga. Buena onda, buena onda. Que el amargo nunca te responda. Buena onda, buena onda. Que traigan, que tiren y pongan. ¡Ay, Úrsula! Buena onda. Buena onda. Mala onda. Mala onda. Que salga al mundo a bailar esta conga. Yeah, qué buena, qué lindo. Buena onda, buena onda. Bueno, Úrsula, basta, largame. Bueno, ay, no, mira. Estaba haciendo trencito. Pero estamos bailando la conga y sí, me agarra con el trencito. Bueno, el gatito Coco, en vez de darme la mano, me da la pata. Te disculpo, me voy. Chao. Ay, gracias. Chao. Chao, gente. Chao. Divino. Chao, gente. Está hermosa hoy esa pollera. Sí. Bueno, ese gente. Corte recto le queda precioso. Nos vamos a volver a encontrar el año que viene, ahora si sí. Si Dios quiere, nos tenemos que encontrar el año que viene. Sí, nos vamos a encontrar los con sábados. Buena onda, buena onda. Con buena onda y todo lo demás. Yo también. prometo. Igual que ahora, desinformada, fantástico. Desafinada, desastre, todo lo que es con de terror. No, salvo deber. No. Es un deber venir acá, pero no deber. No. Bueno, la producción general de este programa estuvo la señora Claudia Bro. Gracias, Claudia. En la operación y puesta al aire, Leo Smerlin. Leo Smerlin. La señora conductora. Conductora que hace más o menos lo que puede, Marisa Villegas, y el capo recompa Néstor Benítez. Bueno, gente, hasta el año que viene. Hasta el año que viene, sí, felices fiestas. Solo te pido que me vuelva la verdad, y que si eso se convierta en terror. Que sé que va pasando el tiempo, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelva la verdad, y que si eso se convierta en terror. Moreno.